Bueno, lo adelantado, estamos en línea de teléfono con Oscar Aguad, el diputado por la Unión Cívica Radical. Oscar, ¿cómo le va? Carlos Mira, de vuelta, aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, bien, gracias por esperarnos y por estos minutos aquí con nosotros. Bueno, Oscar, ¿qué posición con este tema con el que se ha armado tanto revuelo sobre la baja de la edad en la imputabilidad para los menores? Vea, nosotros estamos, si realmente esa va a ser la política, que obviamente no va a solucionar ningún problema, estamos dándole a cientos de miles de jóvenes, porque, a ver, el problema, mira, es este: la Argentina no produce la cantidad de trabajo que los chicos que se incorporan anualmente al mercado laboral necesitan. Y hoy peor que hace 10 años. Muy bien, exactamente. Estamos con un déficit de casi 100.000 chicos por año que no encuentran o tienen problemas laborales. Si alguno de esos chicos, unos cuantos de esos chicos, cientos de esos chicos, son arrojados a la pobreza y además en la pobreza los recibe la droga, muchos de ellos se dedican al delito. Es decir, que la sociedad, por falta de oportunidades, los está condenando a ser delincuentes y además drogadependientes. Y además, ser agentes del narcotráfico. A esos chicos, 14 años, cometen un delito, lo metemos preso. Está bien, porque hay que salvar también a los inocentes, digamos, a las víctimas. A las víctimas. Muy bien. Ahora, ¿qué posibilidades tienen esos chicos de acá hasta el resto de su vida? Cuando ese chico cumpla la condena, su destino es volver a la cárcel. Porque si la sociedad no le dio oportunidades cuando el chico tenía capacidad para trabajar, imagínese ahora que sale de la cárcel después de una condena. Es decir, estamos reproduciendo en un círculo vicioso un drama social sin solución. Entonces, si la Argentina no soluciona su problema de fondo, que es que su sistema de producción le dé cabida a todos los jóvenes que todos los años buscan insertarse en el mercado laboral formal, no tenemos solución. Y esto tiene que ser parte de una decisión, y no es una decisión económica, es una decisión social que se arregla económicamente. Bueno, Argentina tiene otros mecanismos y toma estos atajos, es decir, con una clara vocación efectista, bajemos la imputabilidad de los menores. Finalmente, si esto sigue así, vamos a tener que meter preso a los chicos por nacer. Esto es una torpeza de un gobierno improvisado que ya no tiene rumbo. ¿Y cómo sería, si podemos en tiempos de radio, Oscar, elaborar un poquito más esa idea, esa solución social que se instrumentaría económicamente? ¿Por dónde iría? Vea, es muy simple enunciarla, es muy difícil lograrla. La Argentina tiene un aparato productivo primario que no puede todos los años crear los 250.000 puestos de trabajo que necesitan los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Ese es el problema de fondo. Ahora, le hago un paréntesis ahí, Oscar. Sí. Eso no es por una particular cosmovisión económica que el gobierno tiene, y yo decía hace un rato, viene a cuento del comentario, que a lo mejor gran parte de la oposición también tiene, ¿no forma parte de una idea económica el no poder generar esa cantidad de puestos de trabajo que necesitamos año por año? Eso es lo que se llama vulgarmente el subdesarrollo. Esa es la consecuencia del subdesarrollo: aparatos productivos que no logran contener o que no logran dar respuesta para que la gente viva un poco mejor. Es decir, la calidad y la dignidad de vida depende del trabajo que una sociedad es capaz de producir. Hoy sigue siendo el capital de las naciones el trabajo. Por eso, cuando usted mide el desarrollo o el subdesarrollo, dice cuántos puestos de trabajo en un contenedor de una tonelada es capaz un país de exportar. La Argentina exporta por tonelada 2 puestos de trabajo. ¿Y cuántos compra cuando importa? Compra 25. Está condenado a la pobreza. Claro. Ahora, le pongo un ejemplo concreto que también lo conversamos acá en el estudio con Silvio y obviamente con los oyentes hace un ratito. Y actual de ayer, de hoy. Sí. Sale la aparente regulación nueva para las compañías de teléfonos celulares. Allí usted tuvo un mercado durante 15, 18 años, 20 años, de un crecimiento impresionante, de una inversión multimillonaria, que ha dado laburo a lo largo y a lo ancho del país a miles de personas, a miles de personas. Bueno, entonces ahora lo vamos a regular. Ya los teléfonos no andan como antes. Los teléfonos son en la Argentina más caros que en cualquier lugar del mundo. Paradójicamente, los de mejores generaciones andan peor, porque como los teléfonos son mejores, pero el circuito de antenas, de antenas, de células y demás son antiguos, los teléfonos no se adaptan y andan peor. Entonces, ahí hay un ejemplo en donde esta concepción regulatoria termina con la fuente de trabajo. Bueno, a ver, obviamente, el estatismo exacerbado y el intervencionismo del Estado atentan contra los fines que estamos hablando nosotros que hay que conseguir. Porque, a ver, siguiendo su ejemplo, ¿cómo se hacen para conseguir los puestos de trabajo que la sociedad necesita? Primero, es decir, hay una palabra mágica que son las inversiones, ¿no es cierto? Plata. Yo no he nunca conocido un caso en donde se genere puesto de trabajo sin guita. Exactamente, inversiones. Ahora, esas inversiones, para que pongamos un número, la Argentina necesita aproximadamente más del 25% del PBI en inversiones anuales a su aparato productivo. En este momento Argentina tiene una inversión directa de 19 puntos. Nos están faltando unos 40 mil millones de dólares por año de inversión directa. Bueno, ese es el problema. ¿Cómo se consiguen esas inversiones? Primero, con una gran institucionalidad. El país necesita recuperar institucionalidad, necesita recuperar previsibilidad, necesita reglas de juego, necesita una justicia independiente. Vigencia a las instituciones, va. Pero claro, y necesita un programa de gobierno que aliente inversiones. La semana pasada, cuando se trató el tema del impuesto a las ganancias, yo dije a la Cámara de Diputados, es muy justo que se levante el piso, que se levante el piso de ganancias. Es muy justo por los trabajadores que pagan. Ahora, que eso se financie con dos impuestos nuevos es una locura. Quiere decir que el gobierno que dice no hay que desfinanciar al sector público. Claro, no hay que desfinanciar al sector público, tiene razón, pero a costa de asfixiar al sector privado, que es el que produce los puestos de trabajo. Uh-huh. Es decir, hay dos cuestiones que hay que entender. El Estado tiene funciones indelegables e impostergables: educación, salud, seguridad, justicia, defensa, etcétera. Ahora, el sector privado también tiene una función que es insustituible, que es la que genera puestos de trabajo. Entonces, ni se puede asfixiar al sector privado, ni se puede financiar al sector público. El equilibrio tiene que ser absoluto. Este gobierno que pasó, escuche bien la cifra, 2003, el gasto público en la Argentina, 25% del PBI. 2012, gasto público en la Argentina, 40% del PBI. Claro. El sector privado ya no puede financiar el terrible gasto público que ha originado este gobierno. Consecuencia, no hay inversiones. Y si no hay inversiones, no hay trabajo nuevo. Y entonces empezamos con el círculo, arrojamos los chicos a la pobreza. ¿De dónde salen 27% de pobreza? ¿Por qué la Argentina, desde el año 1970, 0,5% de pobreza, 1970, 2013, 27% de pobreza, un país que retrocedió? ¿Y cómo retrocedió? Y porque todos los años, y además, el dictamen de la Iglesia, los pobres cada vez son más jóvenes. ¿Por qué? Uh-huh. Y porque quedan en el camino todos los años. ¿Cuántos miles de chicos quedan todos los años en el camino? Esos son los pobres de la Argentina. Entonces, el problema a solucionar es reformular nuestro aparato de producción, complementar nuestro aparato primario con un aparato industrial. Ahora, enunciarlo es muy sencillo, hay que hacerlo. Esta es la salida de la Argentina, lo han hecho todos los países. Esto lo está haciendo Brasil, Chile, Perú, Colombia, y ellos reciben por año una enorme cantidad de inversión directa extranjera. Sí, sí, que la Argentina... Acá todavía discutimos la inversión directa extranjera. Para los incautos, la inversión directa extranjera es absolutamente indispensable porque trae la tecnología que nosotros no podemos producir, porque hemos quedado rezagados en el concierto de las naciones. Entonces trae el conocimiento que nosotros no producimos adentro. Porque no es que venga plata, vienen empresas que se montan, sí, claro. Es la inversión directa, y las empresas traen la tecnología. Entonces es indispensable tener un gobierno serio que intente cambiar la matriz de producción del país. Vea, esto se habla en Argentina desde hace muchos años, no lo hace nadie. El populismo nos está matando, la demagogia nos mata, nos liquida. Sí, ¿te das cuenta? Mira. Sí. El populismo nos está matando, sí. Bueno, Dios quiera lo escuchen, Oscar. Le dejo un abrazo y gracias como siempre. Pero por hay que ser optimista, hay muchos que pensamos iguales. Bueno, ojalá. Abrazo grande. Chao, Carlos, hasta luego. El Oscar Aguad, el diputado por la Unión Cívica Radical, como él mismo decía, fácil decirlo, difícil hacerlo. Hay un conjunto de convicciones duras, y repito, en un círculo más amplio que el del propio gobierno y que en muchos casos incluye a muchos correligionarios de Aguad en la Unión Cívica Radical. En este conjunto de convicciones duras, en contra del sector privado, en contra de la iniciativa individual, en contra de la libertad, en contra de la inventiva, de la creatividad, en fin, me parece que hay mucha confusión y que se ha transmitido, digamos, una ponzoña ya muy profunda en la Argentina, que ojalá sea como dice Aguad, que todavía hay espacio para remedarla, pero yo lo dudo.